y había un montón de niños que incluso estaban muriendo de hambre. Algunos de los más pequeños pesaban menos de 5 kilos. De las personas que morían en esos enfrentamientos, y llegué a hacer una lista de más de 300 personas. 17 muchachos y muchachas en vela, de entre 12 y 24 años, se han suicidado o han intentado quitarse la vida. No quieren vivir en medio del infierno del hambre y de la guerra. 3 campesinos fueron descuartizados vivos con motosierras, entre ellos un alguacil de un cabildo indígena. Los hijos del río Naya vienen llegando... Los pobladores del Pacífico colombiano se enfrentan diariamente al terror, a la muerte, al hambre, a la violación sistemática de todos sus derechos humanos, individuales y colectivos. Allá viven, allá arriba, mataron yo no sé a quién. Existen más de 850.000 indígenas, afrocolombianos y campesinos en riesgo de desarraigo territorial. Hay crímenes porque han sido asesinados. Y detrás de esto siempre he encontrado muy cerca el oro, el petróleo, la tierra. El grito de auxilio fue presentada por una delegación interétnica en Medellín, Colombia, la última semana de julio de 2008. Los militares atropellando a la gente de la región. Nosotros no queremos morir a balazo, sino morirnos de pie. El desarraigo territorial de la población indígena, campesina y afrodescendiente podría ser un objetivo más y configurar lo que en derecho internacional se tipifica como un genocidio premeditado. Que quieren desarraigar de nuestro territorio. Y ese es el sentido de la guerra. Despojar a los negros, a los indígenas, de su territorio. El Pacífico está recibiendo una fuerte presión de ganaderos, madereros, mineros, cocaleros o empresas de palma aceitera que desplazan la economía tradicional de subsistencia y socavan la seguridad alimentaria de la población. La zona se volvió un objetivo de guerra. Esta sigue provocando el desarraigo territorial de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan la olla del Rin y que habían logrado recuperar con 149 títulos colectivos más de 5 millones de hectáreas de tierra para unas 60.000 familias. La delegación interétnica pidió a la solidaridad nacional e internacional para que influyan en el gobierno colombiano a fin de que éste atienda las demandas de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Por eso nos hemos venido aquí dándose el esfuerzo que hicimos para poderlo dejar saber a la opinión pública, tanto a la nación entera o donde quiera que nos escuchen. La cuenca del río Naya se caracterizó en el pasado por estar poblada por diversos grupos socioculturales que habitaban en paz un área rica en recursos y variados sistemas ecológicos. Entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, tenemos una relación de interculturalidad, de compadrazgo. Salimos a pescar con nuestros hermanos indígenas, en el proceso organizativo salimos a la marcha, en el pensamiento, en la tierra nos encontramos. En los trabajos nos encontramos, tenemos una relación netamente interétnica en la región del Naya. Los pueblos indígenas que habitan el Pacífico son Embera, Embera Catio, Embera Chamí, Esperanza, Ciapidara, Nan, Tule, Agua, Pasto, Páez y Zenú. Para los indígenas, todos estos son elementos sagrados. El oro les recuerda a los dioses, el petróleo es la sangre de la tierra y la tierra es la madre que da la vida, peleando esa concepción mítica, sagrada, en armonía con la tierra, en armonía con la vida, y por el otro lado ver los mineros blancos arrasando los ríos, esclavizando a la población negra, destruyendo las selvas y convirtiendo otro elemento sagrado en los pueblos indígenas como es la coca, convirtiéndolo en una mercancía que a su alrededor solo les ha traído a esos mismos indígenas sangre, muerte y desplazamiento, pérdida del territorio. Debido a las fumigaciones de cultivo ilícitos de coca en Nariño, el Putumayo y el Guaviare, muchos empresarios de la coca han desplazado sus actividades ilícitas al Pacífico colombiano. La historia empezó con la llegada de los cultivos de coca y el aprovechamiento del aislamiento de la región para la producción y tráfico de drogas. Luego esta se convirtió en refugio de grupos armados que entraron a las selvas y los ríos a sangre y fuego. Con la llegada de oleadas migratorias para cultivar coca y la pretensión forzada de grupos armados, la convivencia armónica se resquebrajó. Y lo más de esas personas que vienen de afuera tienen unos respaldos, uno no sabe qué tipo de respaldo tienen. Primero salen amenazando a las personas cuando ya se reclaman, entonces se nos hace difícil como reclamar. Muchas comunidades, como el Naya, que no tienen titulación, se han visto obligadas a salir de sus comunidades o involucrarse como víctimas en la cadena del narcotráfico y el conflicto armado. Y por grupos, actores armados, se puede decir, se ha llevado que hacer a esos jóvenes que lo conlleven a unos malos destinos. ¿Pero es posible que todo esto siga ocurriendo?